una ciudad que crece y se desarrolla para el este. Decenas de informes y de estudios multidisciplinarios así nos lo demuestran. Este municipio tiene casi todos los récords negativos posibles, los mayores índices de pobreza infantil, de inseguridad alimentaria, de deserción escolar, de desocupación y violencia. Hace 40 años atrás existía un solo liceo, el 22, pero a razón de agregarse uno por década aproximadamente, hemos llegado a contar con 4 centros de primer ciclo. Y desde el barrio se ha intentado hacer visible esta, que es insuficiente esta realidad, pero hasta ahora sin respuestas reales. Actualmente, solo de estos 4 liceos de La Teja, alrededor de 800 jóvenes egresan cada año de este primer ciclo. Si sumamos todos los que cursan aquí, viene desde Paso de la Arena, Marcará, Las Torres, todo el eje de Civils, luego por Burdeos, Santa Catalina, Casabó, más las zonas aledañas de La Teja, Tres Ombúes, Cantera del Zorro y otros, así como también todos los chiquilines que van a las UTUS de la zona y los colegios privados que aquí funcionan. Son más de 1000 jóvenes al año sin un lugar cercano y accesible donde continuar sus estudios. Pero, ¿qué pasa con quienes no continúan en el sistema educativo? Allá por 2019 se decía que un 80%, o sea, 80 de cada 100 no permanecen escolarizados. Hace unos pocos días salió una noticia, salió por Casiani diciendo que se detectaron unas 3.500 mayores de 15 años ni siquiera anotados en el sistema educativo. Bueno, ni saber ni pensar cuántos de esos sean de esta zona. Por todo eso y por todos ellos es que hoy nos movilizamos. Porque en décadas pasadas estos barrios del oeste tenían industrias activas. Se accedía casi de modo natural al trabajo. Nuestras vidas y las horas del día estaban marcadas por los cambios de turnos de las fábricas, por sus olores y sus sonidos, por sus ritmos y por sus rutinas. Pero desde que se fue apagando ese Uruguay productivo, basado en ese modelo de sustitución de importaciones, todo el proceso a lo largo de la dictadura y finalmente la década de las 90, que terminó de matar todas esas viejas fábricas gastadas, al decir de los Diablos Verdes, sufrimos un deterioro gradual que nos empobreció, nos estigmatizó y nos etiquetó como zona roja. No hay que caminar mucho ni andar muy tarde por estas calles para ver por el barrio chiquilines deambulando, buscando algo que los saque de una realidad dura y ante ellos los riesgos que casi siempre, por no decir siempre, terminan empujándolos hacia el consumo de drogas y el delito. Y esa amenaza y quienes aprovechan de esas situaciones hoy están ahí, en cualquier esquina, ganando cada vez más espacios de nuestro barrio a la vista de todos. Queremos contribuir a cambiar esa realidad y por eso reclamamos más acceso a la educación. Que el Estado efectivamente sea el escudo protector de los más débiles. Aquí todavía hay gente trabajadora, solidaria, que entiende lo que significa vivir en comunidad. Y es a sus hijos a quienes se les exige más. Nuestra realidad indica que el pobre no es pobre porque quiere y no salga de pobre porque no se esforzó. Sabemos de viajar lejos para acceder a servicios, para trabajar. Asumimos siempre mayores esfuerzos. Pero eso no parece suficiente porque los puntos de partida, la base y el apoyo es muy desigual. La educación es un derecho, está consagrado por ley y el Estado debe garantizarlo. No es momento de más análisis ni diagnósticos, ya está hecho. En el barrio se ve con claridad. El problema es la falta de infraestructura y de contención. No alcanza para mitigar con propuestas de educación virtual, programas 2x1, parches. Nuestros jóvenes necesitan un edificio real, con docentes presentes, con vínculos humanos y que los acompañen para hacer más largas esas trayectorias educativas. En un lugar donde puedan desarrollarse con dignidad. Y esta no es solo nuestra lucha, buscando incidir en la siempre escasa falta de recursos para repartir con quienes más necesitan, en este mismo sentido, transitando un camino similar, los vecinos y vecinas de Las Piedras, que reclaman también un segundo liceo de EMS. Su lucha también es nuestra. Por último, y no menos importante, queremos recordar a un gran compañero, Carlos Pilo, un histórico militante de este barrio y miembro impulsor de esta comisión, de quien justamente hace un año mañana de su desaparición física. Pero a pesar de eso, Pilo está presente en esta lucha, porque como él decía, hay que desarrollar la cultura genera cambios, la cultura es un medio de lucha. Desde la comisión propondremos que este futuro liceo lleve su nombre y en su nombre el homenaje a quienes han entregado su vida por las causas colectivas en La Teja. Hoy comenzamos esta movilización en Ameghino y Laureles. Ahí, en una esquina, ese primer liceo del barrio. Y detrás del mismo, las construcciones de la ex BAO, un lugar que consideramos ideal para este liceo. Seguro en sus mejores tiempos, se supo en sus mejores tiempos dar empleo a 1000 personas en 3 turnos. Y que hace años está en desuso, predio que tiene dueños, pero sin un destino concreto. Degradándose décadas tras décadas. Sus gruesas paredes encierran historias de un pasado ya lejano, el cual queremos vincular con un mejor futuro. No es el único lugar posible. Lamentablemente hay varios espacios abandonados en el barrio, que no son atractivos ni redituables tampoco para la especulación inmobiliaria. La Teja suma miles de metros cuadrados de suelo perfectamente urbanizado, arruinándose, llenándose de escombros, mugre, inseguridades, desolación y tristeza. Desde la comisión propusimos alternativas y soluciones concretas. Lo que falta ahora es la voluntad política. Ahora es el gobierno quien debe decidir si avanzamos o si seguimos postergados por 5 años más. Y así entonces preguntamos, ¿hasta cuándo? La educación es la herramienta para mejorar nuestras condiciones de vida. Este liceo no puede seguir esperando. Es una necesidad urgente para La Teja y toda la zona oeste. Con lucha va a entrar en el presupuesto. Con lucha lo vamos a conquistar. ¡Salud, compañeros y compañeras! ¡Arriba los y las que luchan!